Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. ¿Qué es el bien? No es más que amor. Hay que hacer el bien hasta a los enemigos, porque así se conservan y se cambian como amigos y nos será posible atraer a los otros. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.